Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera. Y para todos los chaparritos de México, un saludo muy grande y decirles muchas gracias por todo el apoyo, ¿eh?